Egunon, buenos días, bienvenidas, bienvenidos con Ongietorri al magazine informativo de Berriozar Irratia que realizamos todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana en directo desde la calle Artecale número 14 de Berriozar. Una radio que, como sabéis, ha comenzado su andadura hace apenas 3 semanas de la mano de Guzki Elkartea. Podéis escucharnos en el 100.8 de FM o a través de nuestra página web www.eguzkiplaza.net. Os recordamos que tenemos un correo donde podéis enviarnos vuestras sugerencias o noticias. Es el email berriozarirratia@gmail.com. También tenéis un teléfono a vuestra disposición que es el 948-06-5599. En el programa de hoy hablaremos con Soko Lizarraga, directora del Centro de Salud de Berriozar, para hablar de la necesidad de ampliar el centro de manera urgente. Tendremos también con nosotras a Carlos Arellano, director del Instituto de Berriozar, que viene acompañado por una alumna y un alumno del centro para hacernos una valoración de lo que ha dado de sí este curso. Y por último, nos adelantamos al Día de la Bicicleta de la mano de Toño Juez, representante de la BTT de Berriozar, que nos hablará del 10º aniversario de la bicicleta. La cita es para este domingo, día 19 de junio, a las 10:30 de la mañana en la Plaza Guzki en Berriozar. Lo dicho, bienvenidas y bienvenidos aquí al Berrión, nuestro programa número 9, Berriozar Irratia. Ya sabéis que, como siempre, empezamos un poquito con las noticias y los titulares más destacados de la jornada. En esta ocasión, como es viernes, hablaremos un poco de las noticias más importantes o destacadas que han sucedido a lo largo de esta semana. Las empleadas del hogar tendrán sueldo mínimo y seguridad social. La Organización Internacional del Trabajo ha aprobado un convenio que puede afectar a más de 100 millones de personas, de las que el 90% son mujeres. La Convención Internacional les garantiza por primera vez los mismos derechos y condiciones que el resto de los trabajadores. PSE, PP y UPyD rechazan incluir a las del 3 de marzo entre las víctimas del terrorismo. PSE, PP y UPyD han votado en el Parlamento de Gasteiz en contra de la proposición no de ley presentada por el PNV, Aralar, EA y EB para considerar víctimas del terrorismo a los afectados por los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. El Estado francés entrega a Gorka Bertolaza. Bertolaza fue detenido el 18 de mayo por la policía francesa en Cambo debido a una euroorden para que cumpla la condena de 4 años impuesta por la Audiencia Nacional Española. Un documental da voz a las víctimas de agresiones ultraderechistas. Ayer se presentó en Bilbao el documento Ojos que no ven, víctimas del fascismo desde la transición, dirigido por Luis Moles, que se acerca a las agresiones que han sufrido miles de personas desde 1975 hasta hoy en manos de la ultraderecha española. Aumenta un 3% el coste laboral por trabajador en Navarra. El coste laboral por trabajador y mes en la comunidad foral en el primer trimestre del año se ha situado en 2.595,26 euros, superior a la media nacional en 108,66 euros, lo que supone un aumento interanual del 3%. ELA y Comisiones Obreras convocan un paro el 29 de junio en el sector del comercio del metal. ELA y Comisiones Obreras han decidido convocar un paro de 24 horas en el sector del comercio del metal en Navarra el próximo 29 de junio para defender la negociación del convenio pendiente desde el año 2009. Según los sindicatos, a día de hoy la patronal no ha hecho ningún movimiento de acercamiento. Por otro lado, ELA, LAF, Steilas, EHNE e IRU han convocado una manifestación para el 23 de junio en Donosti contra la reforma de la negociación colectiva aprobada por el Gobierno español. Los imputados por los altercados en el chupinazo de San Fermín 2010 culpan a la Policía Municipal de provocar los hechos. Los 16 imputados en el lanzamiento de botellas y los altercados ocurridos durante el chupinazo de los pasados sanfermines han afirmado que los hechos fueron provocados por UPN y su Policía Municipal y han criticado que los responsables de la seguridad de las fiestas fueron precisamente quienes generaron una situación de tanto riesgo. La bandera republicana ondeará el sábado en el Ayuntamiento de Iruña. El rodaje de la película para televisión, La Conspiración, provocará que el sábado, durante unas horas, la bandera republicana ondee en la fachada de la Casa Consistorial de la capital navarra. El filme narra la llegada del general Mola a Pamplona en 1936, desde donde dirige la sublevación militar del 18 de julio que dio origen a la Guerra Civil Española. Comienza el plazo de solicitud de ayudas del Plan Renove de Calderas. A partir de hoy, viernes 17 de junio, y hasta el 15 de diciembre o hasta que se agoten los fondos disponibles, estará abierto el plazo para solicitar las ayudas de 400 a 800 euros que el Gobierno de Navarra otorga al cambio de calderas. El presupuesto es de 300.000 euros y las solicitudes se resolverán por orden de presentación. Las Villavesas estrenan página en Internet con información en tiempo real. Las Villavesas tienen desde ayer página propia de Internet con información en tiempo real y donde es posible planificar rutas, ver la posición de los autobuses o incidencias de la red compuesta por 22 líneas diurnas y 10 nocturnas. Se abre el plazo de entrega de maquetas para participar en el Berry Rock 2011. Desde el 15 de junio hasta el 15 de julio se pueden entregar las maquetas de los grupos de música que quieran participar. El Berry Rock se realizará el 3 de septiembre en Fiestas de Berriozar. Previamente, el jurado seleccionará las 4 mejores maquetas que les dará el pase para concursar en la final. Comienza el plazo de inscripción para los cursos municipales de cultura 2011-2012. El plazo para apuntarse a los cursos municipales de cultura será del 15 al 22 de junio. Las personas interesadas deberán llamar al teléfono 012 para realizar la inscripción. El Ayuntamiento de Berriozar presenta su oferta de cursos del área de cultura para el curso 2011-2012. Estos cursos, dirigidos tanto a la población infantil como adulta, cuentan con plazas limitadas, teniendo preferencia, por supuesto, las personas empadronadas en Berriozar. Si deseas mayor información, puedes dirigirte al área de cultura a través del teléfono 948-3016-56, 948-3016-56 o por correo electrónico a cultura@berriozar.es. El domingo pasado se disputó en Berroeta la segunda jornada de Riquirola de Iparralde. La clasificación de esta segunda jornada ha quedado de la siguiente forma. En la prueba de recogida, 50 mazorcas en el menor tiempo posible. El ganador ha sido, en primer lugar, Fernando Echegaray de Verán. En segundo lugar, el Berriozartarra Iñaki Equisuain. Y en tercer lugar ha quedado Eder Goldaracena, también de Berriozar. El levantamiento de Yunque, destacamos a Iker Lizarraga de Berriozar, que quedó en tercer lugar. Y en la carrera de Zacularies, los mejores tiempos han sido de Berriozar B, compuesto por Raúl Maiza, Ostevi González y Ángel Gómez, y Berriozar A, formado por Imanol Martín, Iker Lizarraga y Oyera Izcorbe. Motivación y sacrificio claves en el reto de Abad de correr 500 maratones. El ultrafondista navarro Ricardo Abad, que se ha marcado el reto de correr 500 maratones en 500 días, uno por día, ha destacado las claves para culminar este proyecto y establecer un nuevo récord Guinness. El Centro de Salud de Berriozar engloba un total de 12.700 personas que pertenecen a 44 municipios. Las 12.700 personas están aumentando además cada día debido a nuevos vecinos que van surgiendo en poblaciones como por ejemplo es Altiberri. Desde 2007 además está llevando a cabo una lucha desde el propio Centro de Salud de Berriozar para conseguir su ampliación. Tenemos aquí con nosotras a Soco Lizárraga, que ella es la directora del Centro de Salud de Berriozar y ha venido a hablarnos un poquito de esa ampliación que tanto tiempo llevamos esperando en el pueblo y que nos va a servir no solo para mejorar la salud aquí en Berriozar, sino también en esos 44 municipios que, digamos, que conforman el área de Centro de Salud de Berriozar. Hola, Soco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Por qué necesita Berriozar la ampliación del Centro de Salud? Pues porque ahora mismo estamos muy congestionados en el centro y igual lo más flagrante ahora mismo es que estamos utilizando la sala de urgencias, la tenemos que utilizar para otros muchos usos. Entonces, una sala que debería estar vacía para cuando tenemos una urgencia, la usamos para hacer la cirugía menor, de esa manera evitamos a la gente desplazamientos, la tenemos que usar para poner los aerosoles cuando hay una persona que no puede respirar, para hacer los electros, también la tenemos que utilizar como consulta extra en algunos momentos que necesitamos pasar más consulta y no tenemos más que ese espacio. Entonces, en otros centros, desde luego, tienen otras salas para poder hacer eso y tener siempre vacía la que es la sala de urgencias y nosotros no disponemos. Tampoco tenemos una sala de usos múltiples, que eso te permite hacer trabajos con grupos. Entonces, hasta el año pasado se iba para hacer trabajos con grupos al polideportivo y desde este año se está acudiendo al ayuntamiento, que por lo menos está cerca del centro de salud, pero sería mucho más aprovechable para nuestros tiempos si se pudiera hacer en el propio centro. Y luego también en las consultas, hombre, pues por ejemplo, pediatría igual es lo que está ahora mismo con más falta de espacio, porque están 5 profesionales, que son 3 pediatras y 2 enfermeras, solamente con 3 salas. Y la verdad es que hacemos a veces malabares para poder hacer una atención más o menos bien, teniendo que utilizar a veces, irse a la biblioteca, utilizar otro ordenador, ver qué consulta queda vacante para hacer cosas que, por ejemplo, consultas no presenciales que ahora hacemos muchas, que es llamar a la gente por teléfono, pues tienen que buscar dónde tienen un hueco libre para poder atenderlo. Y desde luego se trabajaría mucho mejor con más consultas. Soco, el intento de ampliar el Centro de Salud de Berriozar se está llevando a cabo desde octubre del 2007. Estamos casi en el 2012, que ha pasado un montón de tiempo. ¿Qué ha sucedido en todo este tiempo? ¿Por qué estamos esperando tanto para tener este centro ampliado, el Centro de Salud de Berriozar? Sí, la verdad es que es un poco increíble y da como pena que esto se haya demorado tanto, porque ya desde octubre del 2007... en un consejo de salud se decidió dar los pasos para promover la ampliación del centro. En marzo de ese mismo año, del 2008, o sea, al cabo de medio año, ya Osasunbidea pidió al Ayuntamiento de Berriozar que cediera terreno para hacer esa ampliación. Además, lo pidió con mucha premura porque dijeron que tenían una partida de dinero, que si el Ayuntamiento cedía muy pronto se hacían todos los trámites y antes de acabar 2008 o como mucho en la primavera del 2009 el centro estaría hecho, estaría hecha la ampliación. Recordamos que era una parcela además de 1.000 metros, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que en aquella reunión Osasumidea vino pidiendo 1.000 metros y por parte de alguna persona del Ayuntamiento se comentó que por qué no se cedía la mitad y se hacían dos pisos, porque así en ese espacio que es tan céntrico el Ayuntamiento podía utilizar para poner alguna otra dotación que ahora mismo necesitan. Se dijo, bueno, que corría mucha prisa y que eran 1.000 metros y que se iba a hacer el proyecto. El Ayuntamiento hizo una sesión extraordinaria en lugar de esperar a la sesión mensual para poder cederlo con más premura y, bueno, pues por cosas que pasaron, aunque el Ayuntamiento se dio prisa, bueno, pasaron cosas que si no estaba inscrito en el catastro, bueno, algún lío. Y llegamos aunque el proyecto se hizo y para el otoño del 2008 ya teníamos el proyecto, hicimos modificaciones que no nos admitieron, bueno, siguió pasando otro año más y seguíamos sin presupuesto para la ampliación. Se volvió a hacer otro Consejo de Salud pidiendo, por favor, que nos dieran presupuesto. Se pidió también a los ayuntamientos que lo solicitaran y pedimos una cita a la consejera de Salud, que como Consejo de Salud no nos contestó. Entonces los ayuntamientos solicitaron a la consejera como ayuntamientos una entrevista para tratar este tema y ni siquiera contestó ni para decir que no. Sí, además hablábamos antes por debajo de los micrófonos que ni os había contestado para deciros que sí ni que no. O sea, había mostrado una total indiferencia, ¿no?, la consejera de Salud. Efectivamente, no hizo ni contestarnos ni al Consejo de Salud ni a los ayuntamientos. Y luego en noviembre del 2010... ¿No habéis vuelto a tener noticias de ella, además? No. En noviembre del 2010, Navay presentó en el Parlamento una moción pidiendo... O sea, que le damos un 10 desde aquí a la consejera de Salud. Vamos. Pues sí, desde luego, en la relación con nosotros, con Berriozar, en el tema de salud, francamente, bueno, cero. Entonces, en la moción del Parlamento se aprobó por los grupos que sí que se hiciera la ampliación del centro, pero no se le asignó dinero, con lo cual seguimos en las mismas. Entonces, lo que se había pedido era no solo que se aprobara la ampliación, sino que se le asignara un presupuesto concreto como manera de garantizar que se iba a hacer rápidamente. Como no se le asignó, es un decir, vale, hace falta, ya veremos cuándo. Yo con esto lo que quiero decir es que a mí me da mucha pena y me da mucha rabia cuando veo esos presupuestos con tantos ceros que sirven para hacer, no sé, centros tecnológicos, que van a mejorar muchas cosas, pero el centro de salud, que es el primer contacto de la población con el servicio de salud, que cuanto mejor esté ese servicio, mejor va a estar atendida la población, pues a veces con muy poquita cantidad estaríamos mucho mejor en el centro los trabajadores y la gente a la que atendemos. Ahora mismo, Soco, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Estamos esperando a que nos digan algo? Pues es que en salud... ¿Cuándo vamos a saber si van a ampliar el centro? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo nos enteramos de esto? Pues la sensación es que vamos a seguir igual, porque encima, para primaria, francamente, no se dan dineros para obras. Se destina todo lo que es de obras, se destina fundamentalmente a cosas hospitalarias o a centros nuevos tecnológicos como muy maravillosos y muy pioneros incluso. En primaria estamos varios centros que necesitaríamos ampliación como un poquito de dinero y que no se nos da. Entonces, como encima hay rebaja en presupuestos, nos tememos que tampoco en este año vayamos a tener. Porque recordemos que hemos dicho que hay un centro de salud para 44 municipios. Además, hay dos periféricos, ¿verdad? Sí, hay un periférico en Marcalain que atiende toda la zona de Juslapeña y esos pueblos. Y hay otro en Erice, para la zona de Erice, Sarasate, Ochovi, Sarasa, esos pueblos. Es que no me entra en la cabeza que 12.700 personas tengan que estar con un único centro de salud, porque además me imagino que los médicos no llegan a todo, no les puede dar para atender a todas las necesidades de los habitantes de estos 44 municipios, ¿no? Bueno, la verdad es que andamos bastante congestionados en cuanto al trabajo individual de cada médico y cada enfermera, porque ahora mismo estamos atendiendo 1.700 personas, ahora hablo de adultos, Cada médico y enfermera de adultos tenemos asignados 1.700 personas, pero además hay que tener en cuenta que tenemos la dispersión esa de todos esos pueblos que estamos diciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una salida, nos avisan a una casa para ver a una persona, no es lo mismo atenderle en Berriozar, que te cuesta menos rato, claro. Ya calculámoslo, ya se sabe lo que cuesta sí, de media, que tener que irte que hasta Sarasa, hasta Sarasate, hasta Gelbenzu, a todos esos pueblos que te cuesta mucho más tiempo. Que pierdas todo el día y que igual no te da tiempo a atender a toda la gente que debías atender, ¿no? Hombre, sobre todo que en lugar de calcular como la media hora para una atención domiciliaria, que se calcula en cuando la tienes en el propio municipio, tienes que calcular mucho más tiempo, porque en desplazarte pierdes mucho más tiempo. Entonces tenemos asignado el mismo número de personas como los centros de salud de la comarca, pues yo que sé, San Jorge, Ansoain, Chantrea, tenemos un parecido, pero es que nosotros tenemos la dispersión, tenemos muchos pueblos, entonces eso no se nos considera y la verdad es que andamos mal. ¿Qué pedís ahora mismo desde el centro de salud? Pues pedimos, desde luego, la ampliación del centro. Inmediata, lo antes posible. Y desde luego pediríamos también otro médico y enfermera para adultos y otra enfermera para pediatría. En cuestión de materiales, me comentabas antes que estáis bastante bien, ¿no? Donde hay mucha precariedad es en el espacio. En el espacio. Que no hay espacio suficiente, lo cual dificulta el trabajo de los médicos, que no pueden llegar a atender a esas 12.700 personas que conforman esos 44 municipios. Sí. Una cosita, también quiero igual como añadir, sí. Mira, que la falta de dinero es fundamentalmente algo que viene de los presupuestos desde arriba, desde el departamento, desde esa subida, no sé, porque los responsables de atención primaria sí que están ellos como poniendo como empeño, pero no depende de ellos. Entonces, lo que para paliar un poco la falta de espacio que tenemos, lo que se han hecho es, ahora mismo se está terminando una consulta nueva aprovechando lo que era un baño de hombres que se estaba utilizando como local para guardar los utensilios de la limpieza. Entonces, se está terminando ahora mismo, que para final de mes estará acabada, una consulta nueva. De esa manera, médico y enfermera están juntos, porque ahora mismo ese cupo estaban la enfermera en el primer piso y la médica en el bajo. Con lo cual, de cara a veces que nos pasamos de una consulta a otra, porque igual la enfermera está viendo a una persona y dice, oye, me gustaría que le vieras a esta persona no un momento. Entonces, claro, tenemos o bien la médica en ese momento sube las escaleras o le tenemos que decir a la persona, oye, pues baja abajo y que te atienda. De esa manera, si estamos al lado, es que es mucho mejor para nosotros y para las personas que atendemos. Entonces, por parte de atención primaria sí que quiero resaltar que en vista de que no hay pinta de que vayan a dar presupuesto para la ampliación, Sí que han hecho, se dieron prisa en decir, bueno, pues es verdad, por lo menos de aquí podemos sacar una consulta, hacemos la obra. Porque ¿de quién depende que esta ampliación se lleve a cabo con la máxima prioridad? Pues desde luego, yo no sé quién designa los presupuestos, pero es a nivel de salud y no de atención primaria de la que dependemos. Entonces, quien designa para qué van los dineros de salud que deciden que vayan en obras lo están destinando fundamentalmente a hospitales y a centros nuevos. Oye, Soco, ¿y cómo están los ánimos entre los doctores, las médicas, los médicos en el centro de salud? Bueno, pues ha pasado tanto tiempo que ya casi lo tenemos como olvidado. Yo cuando tenga que buscar dónde está el proyecto es que está ahí empolvado y tapado con otros muchos documentos, ¿no? Bueno, como el ambiente de trabajo la verdad es que lo tenemos muy bueno, pues eso casi es lo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos pasa alguna cosa concreta, solemos decir, bueno, otra vez estamos aquí como achuchados con gente en el pasillo, sacándole al que está con aerosoles y diciéndole, perdona, espera afuera porque tenemos una urgencia. Pero bueno. Soco Lizarraga, directora del Centro de Salud de Berriozar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos hablado sobre esa ampliación que esperemos que llegue lo antes posible, porque como comentábamos, 12.700 personas son las que en este momento se están atendiendo entre el Centro de Salud y los dos periféricos, además 12.700 personas que van a ir aumentando con la llegada de nuevos vecinos, porque antes hablábamos de unos pisos que se están dando ya prácticamente, se están dando las llaves en Altiberri, lo que va a hacer... Sí. Que vaya ampliándose cada vez más. Claro, ya se han entregado los primeros pisos, pero dentro de unos meses se van a seguir entregando más pisos, con lo cual vamos a tener más gente que atender. Pues desde aquí seguiremos nuestra lucha con los micrófonos abiertos. Cuando queráis podéis venir aquí, esta es vuestra casa, y a ver si podemos conseguir de una vez por todas que haya un centro de salud en Berriozar como debe ser. Un centro amplio donde los médicos podáis desarrollar vuestra labor con tranquilidad, con el espacio suficiente para que todo el mundo esté bien atendido y para que vosotros trabajéis al fin y al cabo a gusto, porque de vosotros depende la salud, pues por así decirlo, de todos y de todas las ciudadanas de Berriozar. Hombre, lo que está claro es que somos el primer acceso de la gente al servicio de salud en cuanto tiene cualquier problema, y si tú trabajas bien en cuanto a personal y en cuanto a espacio, siempre vas a poder atender mejor a las necesidades de la gente. Soco Lizarraga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como os decíamos, es directora del Centro de Salud de Berriozar. Desde aquí animamos a la gente que, como ha dicho Soco, traten de tener un pequeño botiquín en su casa para evitar la congestión del centro de salud. Cuando tengan un catarro, tengan algo de fiebre, que sepan cuidarse un poquito, y si ven que con esos remedios caseros, esos remedios de la abuela, no hay forma de curarse ese catarro o ese virus o esa enfermedad que estamos incubando, entonces acudiremos al centro de salud. Pero mientras tanto vamos a tratar de ayudar a los profesionales para que al fin y al cabo desarrollen su labor lo mejor posible, ¿no? Ya que los políticos no nos ayudan con el tema de los presupuestos, al menos entre nosotras y nosotros vamos a ayudarnos un poquito. Muchísimas gracias, Soco. Gracias a vosotros. Un abrazo. Por favor. esta mañana de viernes tenemos con nosotras a Toño Juez, representante de BTT de Berriozar, Berriozarko Txirrindularen Taldea. Viene a hablarnos sobre el 10º aniversario del Día de la Bicicleta, que se celebra el domingo día 19 aquí en Berriozar, y sobre todas las actividades que van a realizar en esta jornada. Buenos días, Toño. Hola, buenos días. Cuéntanos cómo surge el Día de la Bicicleta, porque como he comentado, celebráis ya 10 años de este día. Eso es, 10 años. Bueno, el Día de la Bicicleta surgió, pues bueno, pues el grupo de amigos que hicieron un club el año anterior. Entonces decidieron pues fomentar el uso de la bicicleta y nada mejor que organizar el Día de la Bici, ¿no? Entonces, pues en principio se juntaron, se organizaron y el primer año fue algo bastante básico y sencillo. Pero a través de los años hemos visto que ha habido un crecimiento notable y ya son 10 años porque al final la gente le gusta y se promociona bien y al final funciona. Cuéntanos un poco las actividades que hacéis en el Día de la Bicicleta. Me imagino que haréis una que quizás se repitan todos los años y en esta, que es el 10º aniversario, no sé si habéis preparado alguna cosa especial. Sí, bueno, el 10º Día de la Bicicleta empieza en enero, realmente, ¿sí? Cuando nos juntamos y empezamos a organizar lo que es el 19 de junio, ¿no? Sí, en enero ya empezáis a organizar todo el tema. Eso es, en enero organizamos todo el tema. El caso es de que, pues bueno, pues se hacen siempre dentro del ámbito del club, se hacen cursillos y se hacen charlas, todo rodeando el mundo de la bici de monte, sí. Y luego pues este año, por ser 10 años del Día de la Bici, lo que hemos hecho es una exposición fotográfica y audiovisual para reflejar, para que todo el mundo pueda ver lo que ha sido el Día de la Bici durante estos 10 años. Sí, son fotografías que habéis ido recopilando quizá durante estas salidas que habéis realizado, ¿no? Eso es, durante cada año, cada Día de la Bicicleta. Cada Día de la Bicicleta, pues bueno, pues se han hecho fotografías, hay vídeos, entonces pues bueno, se ha juntado todo, se ha hecho un montaje y se ha preparado todo en el Espacio de Cultura del Ayuntamiento de Berriozar. Empezó el lunes pasado esta exposición y va a ser hasta el sábado, día 25 de junio, ¿verdad? En el Espacio de Cultura del Ayuntamiento de Berriozar. Eso es. Vale. Oye, cuéntanos, háblanos del club, ¿no? Porque sois un club de ámbito municipal, de gente aficionada a la bicicleta de monte, ¿no? ¿Esto cómo surge? ¿Os juntáis un día unos amigos pues a los que os gusta mucho la bicicleta y decidís montar un club? ¿O cómo lo hicisteis? Sí, en principio fue algo así. Yo me incorporé un poco más tarde. Yo cuando me incorporé al club pues ya llevaban 4 años. Además, el año pasado hicisteis también aniversario, sí. O sea, el 10º aniversario, 10 años de este club. El año pasado, sí, se cumplieron 10 años también como club, entonces también se realizaron una serie de actividades. Pues al final, pues son 10 años, pues un grupo de amigos se juntaron una vez y decidieron, pues eso, como hacían salidas normalmente los fines de semana, oye, pues que decidieron... Oye, nos gusta mucho la bici, ¿no? Porque no hacemos todos los años... Eso es, vamos a hacer el día... No, vamos a hacer el Día de la Bici en plan para fomentar lo que es el uso de este medio de transporte, sí. Que está en alza y, bueno, y pues juntar a la gente del pueblo también, ¿no? Como una actividad, pues eso. Pues una actividad más. Eso es, una actividad más dentro del pueblo... que yo creo que está muy bien y que la gente tiene buena cabida en el pueblo y cada año, como vemos, como con el aumento de gente que hay, pues bueno, pues tiene bastante éxito, ¿no? Que más o menos, ¿cuánta gente suele apuntarse al Día de la Bicicleta? Bueno, este año estamos preparando una prueba para, o sea, una actividad para 500 personas. 500 personas. Entonces, pues cada año pues el aumento es bastante considerable. 500 personas con sus 500 bicicletas. 500 personas con sus 500 bicicletas, sus 500 problemas, sus 500 seguros, sus 500 de todo. Entonces, al final... ¿Hay que ir con seguro para...? Bueno, es mejor. Al final, son pruebas que están gestionadas desde el Gobierno de Navarra también. Sí. Te quiero decir de que esta actividad requiere un trabajo que la gente igual no ve el mismo día, pero sí hay un trabajo bastante, bastante grande, ¿no? Porque cada persona que participa en el Día de la Bicicleta está cubierta con un seguro de responsabilidad civil, un seguro de accidente, tiene un regalo, o sea, hay un avituallamiento, o sea, que al final... Seguro que lo gestionáis vosotros, ¿no? En principio nosotros lo que hacemos es buscar el seguro y lo gestionamos y lo contratamos, evidentemente. ¿Y quién lo paga? ¿Vosotros lo pagáis? En principio nosotros, gracias a las subvenciones que tenemos del Ayuntamiento de Berriozar. ¿Que son muchas o pocas? Pues en principio nosotros podemos organizar el Día de la Bicicleta gracias a la subvención del Ayuntamiento de Berriozar... Básicamente en su totalidad. No, básicamente en su totalidad no, pero sí bastante porcentaje. Luego tenemos una serie de colaboradores de entidades privadas que son los que nos ayudan a realizar el Día de la Bici. Que os patrocinan, por así decirlo. Que nos patrocinan. Que son los que podemos ver en el cartel, ¿verdad? Eso es, patrocinando al final, el cartel. Al final, si no fuese por esta gente, nosotros no podemos organizar el Día de la Bici Porque el Día de la Bici tiene un presupuesto de unos 6.000 euros. Entonces, vamos a... 6.000 euros, jolines. Y además quedáis 500 personas. Vais a quedar aquí a las 10:30 en la Plaza Eguzki, ¿verdad? En principio hay un... Nosotros fomentamos el que la gente se preinscriba, que se puede preinscribir en el Polideportivo de Berriozar. Ya desde primeros de este mes se pueden inscribir hasta el sábado 18, ¿vale? Entonces eso nos ayuda bastante a que el Día de la Bici esté bastante más organizado. Entonces luego ya a las 10:30 de la mañana se da la salida aquí. Siempre recomendamos que la gente esté un poquito antes para que luego no se monte bastante atasco. Entonces, como todos los años, ya sabe la gente, a las 10:30 estamos aquí y salimos. ¿Y a dónde vais? Pues en principio hacemos una marcha controlada, no es competitiva. ¿Eso de controlada? Controlada porque según la normativa, con un vehículo delantero, un vehículo trasero, con apoyo... Entonces, y una ambulancia, policía, ATS, ¿no? Policía Municipal, o sea, es que podemos hablar de muchas cosas de la organización del Día de la Bici, porque no es solo escoger la bici y montarse y dar el paseo, por eso lo podemos hacer todos cualquier día. Lo que pasa es que controlar 500 personas en una prueba necesita un proceso de... no sé cómo explicar, un proceso de organizativo bastante grande. No es lo mismo ir tres en bici a un paseo que ir 500 personas, de las cuales tenemos que mantener su seguridad. Lo tienes que prever, ¿no? Tenemos que prever, o sea, cualquier incidente, cualquier contratiempo que podamos tener. Es más, el gobierno de Navarra nos pide una documentación, nos tienen que dar permiso, tenemos que dar permiso a la Policía Foral, Guardia Civil, Ayuntamiento, por ejemplo, de Berrioplano, que también andamos con eso, también subvenciona al Ayuntamiento de Berrioplano, también nos ayuda. De Berrioplano también nos ayuda. O sea, que no solamente es una actividad el Día de la Bicicleta para la gente de Berriozar, sino también la gente de Berrioplano. De Berrioplano, ¿no? De toda la gente de Berrioplano. También tiene cabida en nuestro Día de la Bici. Bueno, la bici tiene cabida a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, Berrioplano también es... Están ahí porque el ayuntamiento se está ayudando, ¿no? Un cable. Eso es. Nosotros nos encargamos de repartir publicidad también el Día de la Bici con Marta, la coordinadora de deporte de allí, de cultura y deporte del Ayuntamiento de Berrioplano. Y decía, salimos de la Plaza Berriozar, pero al final no hemos comentado el recorrido. Vale, cada año intentamos variar para que la gente pues tenga algo diferente. Este año pues iremos todos juntos, iremos por lo que es el Paseo Basoa, daremos la vuelta, iremos saldremos a la Avenida de Guipúzcoa por la Avenida Berriozar, subiremos el pueblo de las el puente para ir hacia las escuelas, nos desviaremos hacia los militares y luego cuando lleguemos a la esquina de militares, los mayores subirán al pueblo, al casco antiguo, y los pequeños seguiremos hacia la zona de Berrioplano hasta llegar al avituallamiento. Los mayores subirán, llegarán al casco antiguo, bajarán y volverán por el camino de Plaza Ola. Entonces todos nos juntamos luego en Berrioplano para hacer lo que es el avituallamiento, que también requiere su trabajo, claro. ¿Y eso qué es? Pues al final nos juntamos allá para que todo el mundo pues se tome un descanso, pues tenga algo de beber, algo de comer. Sí, eso te iba a preguntar yo, porque digo, con tanta bicicleta habrá que parar en algún momento para coger fuerzas, ¿no? Eso es, pues en principio allí se para y... ¿A qué hora paráis ahí? Pues en principio depende pues... normalmente de 10:30 a la 1 estamos aquí en Berriozar, pues imagínate, pues para las 12, 11, entre 11:30 a 12 de la mañana estamos por ahí. A tomar allí un pisco la vida. Eso es, pues allí pues organizamos un avituallamiento para que todo el mundo pues pase un rato entretenido allí de descanso y esté entre familia y amigos allá. 500 personas. ¿Cuánta gente vais a estar controlando a esas 500 personas? Pues en principio nosotros somos 23 socios. ¿23 socios en el club? En el club. Uh-huh. Pues entre 23 socios, que siempre al final pues puede fallar alguno, pero luego hay gente de fuera que nos ayuda bastante, ¿no? Que os echa un cable para organizar tema. Tenemos entre familiares y amigos que nos ayudan en el tema habituallamiento, en el tema organizativo, en tema de cruces, hay que controlar un poquito todo eso. Entonces todo eso lleva una coordinación con la Policía Municipal de Berriozar y al final, pues al final, aparte de lo que somos los socios, hay un grupo numeroso que nos ayuda también en lo que es el Día de la Bici, claro está. Y el año pasado, estoy leyendo aquí que celebrasteis también 10 años del club. 10 años que hacía que había nacido el club. ¿Hicisteis también alguna actividad especial o diferente para celebrar el 10º aniversario del club? Sí, en principio lo que hicimos fue intentar juntar a todos los socios presentes y pasados. Entonces nos juntamos en una salida en bici y luego pues nos juntamos como se suele hacer, pues luego a la mesa con una buena comida y hablar de los ya sabes, anécdotas. Luego aparte hicimos algunos cursillos, algunas charlas, pues bueno, pues fomentar un poquito más el que el hacer un año especial, sin más. ¿Tienes muchas anécdotas de a lo largo de estos 10 años de club? Bueno, ahora ya son 11. Ahora ya son 11, bueno. Y además son 10 años del Día de la Bicicleta. Me imagino que anécdotas y accidentes, y bueno, accidentes espero que leves, vaya. Me imagino que más de uno se habrá caído de la bicicleta mientras sí, vais con ellas, eso, ¿no? Eso sí, pero bueno, al final las anécdotas son anécdotas. Pues bueno. Nunca ha pasado nada grave. Bueno, una vez hubo un accidente bajando Ibardín de un compañero, pero bueno, no sin mayores consecuencias. Oye, ¿y dónde está situado el club? ¿Dónde está el BTT? BTT de Berriozar, tenemos un local situado en el Polideportivo de Berriozar, sí. Allá tenemos nuestra sede. Entonces allí tenemos una oficina que nos la traslada el ayuntamiento, nos la deja el ayuntamiento de Berriozar, nos la cede, y allí es donde gestionamos todo lo que es el club y el Día de la Bicicleta. Y ahí es donde también se tienen que inscribir para participar. En principio, en portería del polideportivo se pueden inscribir. Que, por cierto, ¿las inscripciones son gratuitas o valen dinero? Pues en principio nosotros hacemos algo simbólico para que todo el mundo esté más o menos controlado. Nosotros el día de la bici, cada persona, vamos a poner que nos cuesta 8 o 9 euros. Que tampoco es mucho. Cada persona, no, pero a nosotros. Ah, vale, a vosotros. Pero la gente paga 3 euros. O sea, que estáis... Nosotros tenemos que buscarnos la vida para que cada persona... Asumiendo 6 o 7 euros por persona. Entonces, sí. Nosotros consideramos de que esto, lo del día de la bici, no se tiene que pagar más dinero. Para que pueda ser accesible a cualquiera, para que ¿no? Pueda que cada ser día crezca, accesible. ¿No? Lo que sí hacemos es fomentar el que la gente se preinscriba antes, haciendo que la gente el mismo día que vaya sí. pague 5 euros. Entonces, con eso intentamos no que ganar dinero, porque ganar dinero cubrir no, gastos, no ganamos, me imagino. O cubrir gasto, porque no los cubrimos, tenemos que buscar. Es para que la gente diga, hombre, 3 antes y 5 ahora. Pues bueno, pues con 3 que la gente vaya y que se preinscriba. Claro, más que nada para claro, que claro. nosotros saber qué nos vamos a encontrar. Porque sí. si nosotros el sábado sabemos cuánta gente hay apuntada, podemos reaccionar de una forma o de otra. Claro, que al ver que es 2 euros más barato, ¿no? Pues igual se apunta a las prescripciones mucha más gente, ¿no? Y nosotros intentamos y que sea nosotros intentamos que los perezosos paguen un poco más. De todas formas, si el ayuntamiento también va viendo a lo largo del tiempo que las prescripciones son abrumadoras, me imagino que quizá os ayude un poco más. Bueno, este año ha habido un incremento en el presupuesto, pero tenemos que pelear bastante porque al final a nosotros cuanta más gente venga es peor. Es peor por el mero hecho de que el precio... Es más trabajo. Es más trabajo y es más dinero. Claro. Al final no es lo mismo organizar una prueba para 200 personas que para 500. Porque si nosotros hemos estado recibiendo un presupuesto, no este año, sino años anteriores, el mismo, parecido, y la prueba ha ido aumentando de 100 en 100 personas. Toño, y además del día 19, que es el Día de la Bicicleta, ¿realizáis más actividades a lo largo del año? Sí, nosotros como club... como bien hemos dicho antes, es un club de ámbito municipal abierto a todo el mundo. Entonces nosotros cada sábado realizamos una salida, ¿vale? Nosotros cada sábado realizamos una salida para todos los aficionados de la bici de monte que quieran venir. Entonces nosotros tenemos un calendario que todo el mundo puede tener acceso a él, en las piscinas, vía el... ¿Tenéis un blog o una página web? En principio nosotros tenemos eso en un foro, en el foro Pedalier. Sí. Pero aparte en el ayuntamiento, en la página web del ayuntamiento está el calendario. Eso es. Y luego también en Guzqui Plaza también. O sea, tenemos el calendario. Entonces la gente que quiera puede ponerse en contacto con nosotros y venir sin ningún problema. Que la información es accesible para sí, todo sí, el mundo, sí, está ¿no? abierto para todo el mundo. Lo que sí fomentamos es que la gente se haga socia. Pagamos una cuota simbólica, o sea, son 30 euros al año. Y esto nos sirve, pues bueno, pues más que nada pues para crecer como club y luego pues para organizar cuando... La ventaja que tiene es que si cada una vez al mes organizamos una salida fuera. Entonces, pues los gastos los cubre el ser socio, ¿no? Oye, danos algunos consejos antes de terminar para los aficionados, que no somos expertos, los aficionados a la bicicleta, que solemos coger la bici, pues bueno, mira, pues para ir al trabajo, para ir de paseo, para ir a hacer recados. Vemos que ahora han hecho en Berriozar el carril bici, está muy bien, tiene sus defectillos, pero bueno, pero está muy bien y la gente lo está usando y al final es otro paso más para fomentar el uso de la bicicleta. Consejos ninguno, que usarla y disfrutarla. Bueno, y usar casco, ¿no? Me imagino. Eso es, evidentemente hay que usar casco. Hay una normativa ahora que hay que usar reflectante, luces si es de noche y siempre tomar las medidas. Luz delante y detrás si es de noche. Delante y detrás y un reflectante, evidentemente. Toño Juez, muchísimas gracias por habernos acompañado, representante del BTT de Berriozar, Berriozarco, Chirrindular en Taldea. Os animamos a todos y a todas a este domingo, día 19, acudir al Día de la Bicicleta, a Plaza Guzqui, Guzqui Plaza, a las 10:30 de la mañana. Mañana de viernes nos acompañan Carlos Arellano, el director del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de Berriozar, junto a una alumna y un alumno, Sergio Cárdenas, de tercero de la ESO, y Alba Medina, también de tercero de la ESO. El Instituto de Berriozar da clases a 285 alumnos y alumnas que viven en Berriozar o en las inmediaciones. Muy buenos días a los tres, ¿cómo estáis? Bueno, contándonos un poquito cómo está yendo el final de curso, qué valoración podemos hacer de lo que ha dado de sí este curso 2010-2011. Este curso es el primero que hemos empezado y acabamos en el centro nuevo, porque el año pasado nos tocó hacer todo el traslado y eso fue, bueno, pues un aspecto muy importante y que nos llevó bastante tiempo. Entonces este año empezamos en septiembre y acabamos ahora, es un aspecto importante. Primer curso completo que se hace aquí en el instituto, con lo cual no hubo que adaptarse al centro, sino que ya, bueno, teníamos el rodaje de los 6 meses del curso pasado. Y luego, bueno, pues el centro es un centro que va en aumento de alumnos y la valoración, hombre, pues a estas horas, ahora es el momento de hacer la memoria, de ver las cosas, de ver sobre todo las cosas que no han funcionado y para que mejoren. Sí que hay un aspecto muy positivo, que es la promoción que sale de cuarto de la ESO, que es quizá la mejor o la segunda mejor que sale en resultados académicos de toda la historia del centro, que es la 14ª promoción la que sale. Entonces hay una promoción muy buena, lo cual tiene que servir para la siguiente promoción, de la cual hay 2 alumnos aquí, pues para que mejoren todavía lo mejor los resultados de... Siempre hay personas, siempre se pueden cuidar mejor las cosas, pero yo creo que están tomando conciencia de que todo lo que hay en el centro es para ellos y para que lo disfruten ellos y para que lo usen ellos, y que, hombre, pues si no lo utilizan, pues hay que desviar recursos para arreglarlo, etcétera, etcétera, y no se pueden adquirir otras cosas, ¿no? Entonces el centro, la verdad, es que está muy bien equipado, nos lo hicieron muy bien el departamento. ¿Hay más aulas que en el antiguo, por ejemplo? No, hay menos aulas que el antiguo, porque el centro era, claro, pero el antiguo era desde 3 años hasta 16, y este es de 12-16, pero tenemos aulas suficientes para todo el mundo, para desdobles, para poner pizarras digitales. El año que viene, por ejemplo, va a haber 4 aulas con pizarra digital. Entonces, en Navarra, en quinto y sexto de primaria, han dotado a todos los centros, a todas las clases, con pizarra digital. No sabemos el año que viene, depende del presupuesto, de otras prioridades, si en la ESO van a continuar con eso. Y bueno, pues en algunas asignaturas, por ejemplo, hay libros que están ya totalmente digitalizados. Eso te permite una serie de recursos que los tienes en el momento o los preparas antes, ¿no? Pues desde vídeos, desde poder hacer cosas en la pizarra, es muy cómodo, ¿no? Tú hablas en un texto del volcán que de un volcán o de cualquier cosa y puedes poner un vídeo en ese momento en la pizarra de ese volcán que estás hablando y dónde está situado, qué pasó en ese volcán hace 20 años o hace 30 o qué características tiene o un gráfico de lo que sea. Es todo como tener la televisión en clase, pero la pone el profesor según lo va poniendo, según va la explicación, ¿no? Con lo cual facilita mucho más el trabajo del profesor, facilita también, me imagino, que la concentración de los alumnos, ¿no? Porque ya no solamente estás escuchando lo que dice el profesor, sino que además lo ves reflejado en imágenes, por ejemplo, y eso quizá hace trabajar también más la memoria fotográfica o retener más información. ¿Os está dando a vosotros más facilidades la pizarra digital para absorber más conocimientos? Sí. Y además es que como nos gusta más ir allá, pues nos concentramos más, ponéis más atención. Ponéis más atención porque está la pizarra digital, ¿no? Sí. ¿Y qué carencias podemos encontrar actualmente en el centro? ¿Qué cosas pueden faltarnos o qué cosas necesitamos que nos ayuden a mejorar un poco nuestro instituto de Berriozar? Que no hay patio cubierto. No hay patio cubierto. Y eso, claro, cuando llueve, me imagino, o en invierno... O cuando hace mucho sol, porque hay muy poca sombra. ¿Y en ese momento qué hacéis? ¿Tenéis un patio interior o os aguantáis simplemente? Aguantamos. Bueno, a ver, tenemos una pequeña parte cubierta, pero es que somos muchos y no entramos. O si no, pues a la sombra de los árboles. Oye, Carlos, ¿cuántos profesores estáis actualmente impartiendo clases en el instituto? 43. 43 profesores. ¿De cuántas materias diferentes? Bueno, de todas. De todas, ¿no? Sí. Además, la educación se hace siguiendo el modelo D, ¿verdad? En euskera y en castellano. Modelo D y hay modelo A y modelo G. Están los tres modelos, ¿eh? Aquí hay dos alumnos, por ejemplo, que son de modelo A. De modelo A. ¿Y cuántos alumnos hay en cada modelo? Pues hay 75 hay de modelo D, unos 40 de modelo A y el resto son de modelo G. Es todo castellano. El colegio de Berriozar, el colegio Mendealdea, sí. Este año, este curso que viene, se va a implantar el TIL, que es Tratamiento Integrado de las Lenguas. Con inglés, ¿verdad? Sí, y entonces, claro, cuando lleguen dentro de 9 años al instituto, pues tendrán que tener respuesta a ese modelo, para que continúen sus estudios en el modelo que están estudiando. Claro, porque van a estar más avanzados que nosotros en cuanto a idiomática, ¿no? En cuanto a inglés. Sí, siempre tienen que tener, en este caso, castellano e inglés. Incluso si se amplía euskera el modelo TIL, pues serían tres. Tendrían que expresarse más o menos correctamente, bien, en tres idiomas. Ese Carlos, es el objetivo. ¿Y cómo ves la educación en Navarra? Actualmente seguimos teniendo una de las mejores educaciones que hay en el Estado, seguimos por encima de la media, o como estamos también viendo a lo largo de estos años, tanto cambio de modelo educativo está haciendo que nuestros jóvenes se queden más rezagados y no estén tan atentos a los nuevos conocimientos o a continuar con los estudios. No, aquí rezagados en Navarra, si uno se queda rezagado ya es porque lo hace con alevosía. Es decir, aquí en todos los institutos y en el de Berriozar también hay muchísimos recursos, hay pocos alumnos por profesor, hay desdobles, hay refuerzos, hay agrupamientos específicos cuando se necesita. Luego, claro, está el profesor que tiene que dar la clase, hay muchos recursos y el Departamento de Educación da muchos recursos. Hay un problema general de que viene de hace mucho tiempo, pero que no tiene solución, que es el tema de concentrar a aquellos alumnos que tienen más necesidades. Antes eran los de raza gitana, ahora son los emigrantes, en una serie de institutos o zonas, que corresponde, claro, donde van a vivir también, ¿no? Y eso, bueno, pues digamos que el criterio de la enseñanza concertada de seleccionar, entre comillas, al alumnado de una u otra manera, pues hace que los centros públicos, en este caso, necesiten más recursos para que aquellos alumnos que tienen capacidades, digamos, no se vean influenciados por un nivel un poco más bajo de rendimiento que pueden traer porque vienen de otros países, aunque vengan escolarizados, ¿no? Y eso es un tema que tanto el PSOE como UPN están totalmente de acuerdo en mantenerlo. Es decir, en subvencionar la concertada, pero no exigir a cambio un mínimo de condiciones de reparto más o menos equitativo de los alumnos con necesidades. Es un tema que yo ya le tiro la toalla hace mucho tiempo, porque lo que quiero es que en mi centro haya recursos suficientes para atender a todos, al alumno excelente y al alumno con más dificultades. Y eso realmente lo tenemos en Berriozar desde hace muchos años. ¿Qué nivel de inmigración hay actualmente en el instituto? ¿Qué bueno, porcentaje? Sí, un 30% de los alumnos. Puede variar del 30 al 35, depende, ¿no? El movimiento que hay, pues de que se cambian a vivir de un sitio a otro, pero bueno, sobre el 30% de todo el alumnado. Por ejemplo, en mi clase hay unos cuantos y nos llevamos todos bien. Y yo creo que es una característica del centro que alumnado de euskera. Sí. Y estamos hablando de Berriozar, ¿eh? Donde cara al exterior del pueblo hay una imagen totalmente distorsionada, sí, de lo que es el pueblo en sí. ¿Por qué? ¿Qué imagen crees que hay? Pues mala. Muy mala, que somos de lo peor. Y eso no es verdad. Cuanto a pueblo conflictivo. Sí, por diferentes motivos, ¿eh? No solo políticos, sociales, etcétera, ¿no? Berriozar. Antes se asociaba con una cosa, ahora con otra, luego con otra, pero siempre de manera negativa. Sin embargo, yo lo sé por el profesorado que viene. Aquí el profesorado viene al centro, pues 15 profesores nuevos, más o menos de media, cada año vienen. Que no son de Berriozar, ¿no? No son de Berriozar. Y han oído hablar de Berriozar. O no han oído nunca hablar de Berriozar. O preguntan antes de venir, ¿y Berriozar eso? ¿Qué pueblo es? ¿O cómo es? ¿No? Porque al final de cuentas estamos a 3 kilómetros de Pamplona. Sí. O sea, es como un barrio, ¿no?, de Pamplona en ese sentido. Y oyen hablar y cuando al cabo del tiempo te dicen, pues que yo vine a Berriozar y había oído... Vine asustado. Asustado es la palabra más suave que suelen emplear. Y viene y luego resulta que veo que no tal, ¿no? Y bueno, pues tú tienes que contar lo que ves y lo que... ¿Quién crees que promueve este tipo de comentarios? Pues hombre, no sé, yo creo que es promover en los periódicos generalmente sale de rezar por cosas negativas. Bueno, de rezar hay muchas cosas, ¿no? Se resalta lo negativo, lo positivo pocas veces. Y luego el boca a boca, el decir, el cría fama y échate a dormir, se dice, bueno, pues buena fama, pues vives de eso, de las rentas, y de mala fama igual, ¿no? Pero yo creo que eso ahora no tiene nada que ver el pueblo ahora con lo que era hace 20 años. Yo que llevo aquí 31 años, pues no tiene nada que ver. Pero digo, lo que estaba diciendo es que en el centro que conviven los alumnos de modelo D, los alumnos emigrantes que han venido, ¿no?, que han venido a Berriozar, y los que son de aquí, que son de castellano, pues que no hay... Yo este año no ha habido ni un solo conflicto en ese sentido. El grado medio ya tiene más problemas porque hay muy pocos que están en euskera, sí, y luego esos están muy solicitados, hay baremo y no entran todos los que hay quieren. Muy pocas titulaciones. Sí, en euskera hay pocas, hay mucho menos que en castellano, claro, hay menos, ¿no? O tienen que desplazarse igual al SASU o a algún sitio, entonces claro, pues no merece la pena, ¿no? Con lo cual estamos obligando a la gente que estudia en euskera que tengan que continuar sus estudios en castellano. Sí, sí, claro. En muchos casos, si no hay, pues es mejor estudiar en castellano, vamos a decir, que porque no está en euskera, no seguir estudiando. Cuando a mí, eso es el ciclo formativo que yo quiero, pues es el que me interesa, el que estoy motivado y tal, ¿no? Pues lo hacen así. Se está ampliando progresivamente, pero para satisfacer la demanda, pues es lo que a un ciclo formativo, pues cuesta mucho dinero poner. Sobre todo depende en qué sitios, ¿no? Entonces, ahí hay que ir negociando un poco... Son muy fieles todas las familias de Berriozar al instituto, es decir, de los que están en el Colegio Mendealdea a los que van luego al instituto. Antes estaba en el mismo edificio, ahora parece que era seguido, ¿no? Ahora ya has cambiado de edificio, pero bueno, sigue siendo... Pues hay una fidelidad del 94% de los alumnos que están en sexto y que vienen al instituto a primero de la ESO. Y los que se van son por circunstancias generalmente de cambio de domicilio o alguna cosa especial, pero muy poco, ¿eh? Y bueno, pues el trabajo que tenemos que hacer es diario, continuo, y en eso estamos ya preparando el curso que viene, pues para responder a todas las necesidades que hay, que son muchas y diferentes. Es que a veces parece que las vacaciones solamente son para ellos. ¡Qué buena, eh! Es verdad. Son vacaciones y aprovechan para mandarlos más y a la vuelta de los exámenes. Y nos quedamos sin vacaciones. Y eso no puede ser. Las vacaciones son para todos. Bueno, pero Maja, tenéis todo el veranito de vacaciones, ¿eh? Semana Santa y Navidad. Vamos, no, que los profes Semana y las de Navidad... Bueno, ¿eh? ¿Cómo que no? Que nos manda mucha tarea y a la vuelta siempre hay exámenes. No, es para no perder el ritmo. Ya, claro. Si lo dice el director será por algo, ¿eh? Vosotros seguís estudiando, sí, que es muy importante estudiar, porque ya solamente el conocimiento nos da la libertad. Y solamente una persona puede ser libre a través de lo que sabe, lo que lee, lo que conoce, lo que aprende. Solo hay esa forma de ser libre, de ninguna otra manera. Y además que ya se sabe que el conocimiento no ocupa lugar. Muchísimas gracias, Sergio Cárdenas, alumno de tercero de la ESO, Alba Medina, alumna también de tercero de la ESO, y Carlos Alellano, director del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de Berriozar. Muchas gracias por haber venido aquí y cuando queráis, esta es vuestra casa. Vale, gracias. antes de finalizar nuestro magazine de hoy, os hemos traído algunas propuestas para este fin de semana. Hoy tenéis el concierto realizado por los colectivos de Berriozar, hoy día 17 de junio, en la Plaza San Esteban. También hoy tenéis la opción de ir a ver Hagamos un trato, una obra de teatro extraída de los poemas, cuentos y novelas del escritor Mario Benedetti a las 8:30 y será en el Auditorio de Balañain. El precio es de 5 euros. El local vecinal San Juan Sal ha organizado una exposición retrospectiva que bajo el título Tasio en tiras recoge una selección de las mejores viñetas del dibujante navarro. La muestra, cuya entrada es gratuita, permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de junio. Y hasta el 30 de junio precisamente se celebra la segunda edición de la quincena de la Batalla de Noain, con conferencias, exposiciones y diversos actos en torno a nuestra historia y la recuperación de nuestra memoria histórica. Con estas jornadas, Noaingo Batalla Guantaldea quiere impulsar el conocimiento de nuestra historia, promover la recuperación de nuestro derecho a ser un Estado en Europa, volviendo a ser soberanos y dueños de nuestro futuro. El 25 de junio, UNOS MC Navarra celebra su sexto aniversario. Este año lo celebran en la Chopera de Berriozar. La fiesta comenzará desde las 12 del mediodía hasta las 9:30 de la noche. A partir de las 9:30 la fiesta proseguirá en el Clubhouse El Azote de Dios, en la calle Caleberri 2, bajo de Berriozar. No os olvidéis que el día 19 de junio a las 10:30 hay una quedada en la plaza Eguski para hacer, para celebrar el Día de la Bicicleta e irnos todos juntos con las bicis a dar una vueltita por Berriozar. Y esto ha sido todo por hoy. Os esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Ya lo sabéis, con más actualidad y más contenidos. Ya sabéis que podéis volver a escuchar Berrión en este mismo día, el 100.8. Lo podéis escuchar hoy a la 1 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. También os encontraréis en la web www.eguzquiplaza.net. Os recordamos que Berrión se emite los lunes y los viernes en castellano y los miércoles en euskera con Chari Eleta de 9 a 10 de la mañana. Y nos despedimos hasta el lunes. Os deseo un feliz fin de semana. Agur. ¶¶